señor que tiene la mira láser, que deje tanta maricada, que se está apuntando. De cara digo, la maricadita con la botica roja aquí, muy bello, que sea tan marica. Espántame la gallina, me decía doña Ramona. Espántame.